tal? Yo soy Carlos Sarria con ustedes nuevamente, porque yo estoy acompañándolos a ustedes a las 8 de la mañana. Y acá estoy con la mejor música en la FM 94.9. Viene por ahí Kylie Minogue con una canción llamada In Your Eyes. ¿Y qué tal esto de The Police? Don't Stand So Close to Me. Sonando aquí en la FM 94.9. Subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina AB Villas con todo lo que quieres. AB Villas presenta.

city boy. Aquí estamos, es la FM 94.9. Chris Cornell, uno de los grandes del rock, de las grandes voces del rock, que después se unió a los músicos de Rage Against the Machine e hicieron Audioslave. La canción, la segunda canción de pronto que se conoció de Audioslave fue esta que se llama Like a Stone. Usted oye la FM 94.9. Enero. Año nuevo. Año nuevo. Pero la FM. Clásicos siempre. Bien. Viajamos a 1982. A propósito, 1980 fueron los 20 superclásicos el día de hoy de Alejandro Villalobos, que se repiten mañana a las 8 en punto de la noche aquí en la FM. 1982, A Flock of Seagulls haciendo I Run en la FM.

Camilo, ¿por qué está bajando el vidrio? Y deja de hacer esa cara. Ah, es para no leer las gracias de su perro. ¡Quítese ese pedo de encima! Alimente su perro con Pixie. Alimento horneado 100% natural para ayudar a tu amigo de cuatro patas a vivir una vida larga, feliz y saludable. Pide a domicilio en pixie.com.co o consulta nuestros distribuidores autorizados. Pilas, muchachos, puede ser COVID. No es hora de bajar la guardia. El virus no se ha ido. Si tienes cualquier síntoma como tos, dolor de cabeza o fiebre, quédate en casa y aplica la estrategia DAR. Detecto, aíslo y reporto. En las celebraciones de Año Nuevo, evita el contagio del COVID-19. Usa siempre tapabocas, lávate las manos, comparte en espacios ventilados y vacúnate. Que el 2022 no te tome distraído. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá. 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas.